el mapa ratas en este local se sirve a un precio muy caro. Hay que ver cómo han cambiado las cosas desde hace unos años. Ahora también una mierda con cables es un bien primario. La libertad que se reparte tu sueldo dos días antes de cobrarlo. En el riff araña. Si tienes el abdomen hinchado o abultado, vas a amar este delicioso jugo de papaya para bajar de peso. We'll be right back. Riff araña. Riff araña. ¿Y cómo dice que tiene libre pecado que tiene la última piedra? Todos nos mandamos cagar. Le matan a mi hermano, matan al hermano de él. ¿Acá cuántos somos? ¿10 pibes? ¿Qué vamos sí. a hacer? Vamos ya corriendo a llamar a la policía. No sé, la denuncia no vas a los medios. La venganza está siempre en eso de ir a la vuelta de la esquina. A la vuelta de la esquina y vas a estar todo el día pensando quién fue y a dónde está y dónde para y lo tenemos que matar. Escondido tras las hojas, viendo el barco avanzar, mostrando sus dientes al cielo, su lanza lista. A luchar. La selva se encierra en su mente, la tarde que empieza a caer, el sol se refleja en el agua, los rayos no lo dejan ver. Salvaje, levanta tus manos al sol. Salvaje, inclina tu cuerpo a Dios. Salvaje, ser libre es tu condición. Salvaje, y la Biblia tu salvación. Son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Salvaje, son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Escondido tras las hojas, viendo el barco avanzar, mostrando sus dientes al cielo, su lanza lista a luchar. La selva se cierra en su mente, la tarde que empieza a caer, el sol se refleja en el agua, los rayos no lo dejan ver. Salvaje, levanta tus manos al sol. Salvaje, inclina tu cuerpo a Dios. Salvaje, ser libre es tu condición. Salvaje, la Biblia tu salvación. Son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. Salvaje, son tuyas los peces, las plantas, el agua. Amanecerá, amanecerá. $100 y un barril de whisky por su cabeza. Nelly con el tanto, con estos rodillazos, con buena manufactura, con buena estampa, el abucheo del público, el respetable no quiere al hijo del santo, doctor. No quiere, señoras y señores, la rudeza. El hijo del santo tiene maltrecha la máscara y esto jamás lo imaginamos. El hijo del santo en las alturas, el hombre que tiene el sitial de ídolo. ¡Enorme tope, Magadán! We'll be right back. nos ha vencido. Pero ahora ha terminado con todas sus provisiones. Se ha devorado su capa plateada y lleva 3 meses respirando amoníaco. Es que es el llamado de auxilio del santo. puro piraña en el Riff Araña. Se quiere espatis, venga conmigo. Póngase tanis, escuche lo que digo. Se quiere matis, no hay un lugar mejor. Vamos volando todos a playa Jaco. Ya no quiero nada, no, ya no quiero nada, no, ya no quiero nada, no, ya no quiero nada, más que tomar cerveza y tomar guaro. Andar pegado en el perico así. Nunca más trabajar, yo solo rockando. Acapulco no hay bebido, pero este lugar tiene corazón. Anda, nena, quítate la camiseta y después el pantalón. Corramos todos a disfrutar, a la playa vamos a pisar. Quiero que me dures toda, toda la noche, para no volverte a ver jamás. Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. Escuchar, mas nunca podrá opinar. Un día pared lo intento, solo otra pared que yo. ¿A quién le puede importar lo que otra pared? Te juzgo, pared se te con. donde no. Pared podría soñar, mas nada podrás cambiar. Un día pared criticó, ya nadie te escuchó. Se te ha mandado tumbar por el que te construyó. Lo bueno un reflejo, lo malo un cuchillo, la vida un espejo, aprieta el gatillo. Lo bueno un reflejo, lo malo un cuchillo, la vida un espejo, aprieta el gatillo. Te educó y en pared te confundió. Lo bueno un reflejo, lo malo un cuchillo, la vida un espejo, aprieta el gatillo. Oye, ¿estás bien? Sani, gracias por tus ojos y tu mirar. Sani, gracias por la luz que tú me das. No esperaba jamás en la vida que a ti, y hoy de nuevo está el sol para mí. Sani, ahora vivo para ti. Sani, gracias porque tú viniste a mí. Sani, no sabes el bien que me das tú. No esperaba llamar de la vida que a ti, y hoy de nuevo está el sol para mí. Sani, ahora vivo para ti. Sani, ayer era oscuro dentro de mí. Sani, estaba tan solo, no sé por qué. Pensar que es inútil vivir, el vivir así. Sani, Sani, ahora vivo para ti. Oh, Sani, gracias por tus ojos y tu mirar. Sani, Riff Araña. Riff Araña. Mira, Fernando, te quería decir una cosa. Estoy buscando una canción, pero no sé cómo se llama. ¿La podemos tocar con mis amigos a ver si la reconoces? Lo vamos. Podés tratar y no llegar jamás. Vos confundís mi vida más y más. Vamos hacia otro destino a encontrar algún lugar en el camino. Hora de huir, de salir de aquí, de encontrar algún lugar donde morir. Vamos y seguir soñando hasta que el sueño sea real. Seguir soñando, vamos hacia otro destino. Dejamos pasar las coincidencias y amamos nuestras diferencias. Bordamos con lentejuela y canutillo nuestra telaraña. Sabes, me confío. que se vuelve con la ausencia. Inventamos una fuerza de atracción desafiar la soledad, pero en el fondo todo el tiempo fuiste invierno, pero en el fondo fue tan solo un espejismo. Quizás me olvidaré de ti. El bar con el sol. de lo que ayer te di. Quiero que todo se quede quieto. Quiero perder a ese testigo que es mi sombra. Bajan las cortinas. Están cerrando el mar con el sol. ¿Dónde está? Quiero regalarte lo que ayer me guardé. Todo vuelva a comenzar con tus pies bailando, tus pies bailando, tus pies bailando, bailando, Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por Radio Cartón.com.